Buenas tardes, gracias por venir y gracias a Santi también por haber escrito esta novela que me ha gustado mucho y haberme pedido que la presente. Os voy a leer un poquito porque es que he tenido poco tiempo y nada, os cuento un poco de mi impresión de la novela y luego me gustaría conversar contigo. Perfecto. Un poco, Santi. Bueno, a partir de mañana es su última novela y bueno, creo que todos lo conocéis. Yo iba a contar tus novelas anteriores que forman con esta la trilogía, Grietas en 2014, que fue premio Lengua de Trapo, y Todo queda en casa de 2019, premio Auguste Dupin, ¿no? Bueno, yo he visto tu novela, aunque he leído ya cosas que han salido, pero tú sabes, hacemos lecturas personales. Como el retrato de una pareja, ¿no? Para empezar podríamos decir eso, que es el retrato de una pareja, de Jaime y Susana, o de Susana y Jaime, porque tanto monta, porque la voz externa que narra le da el mismo peso a los dos, los dos componentes de la pareja, ¿no? Se trata de dos jóvenes millennials, nacidos en los 80, 90, que rondan la edad de mi hijo. Entonces yo cuando iba al libro sabiendo eso y pensé que yo iba a hacer una lectura generacional, ¿no? Pero desde el principio el libro nos mete en la vida de pareja y creo que ahí se mete en un territorio universal porque está bien contado, y con lo cual es, como yo tengo una pareja de larga duración, es muy fácil identificarse con el relato, ¿no? También es cierto que aparte de ser ese retrato espejo y universal de una pareja, también nos presenta la novela un retrato generacional y que nos apela también desde ahí, o sea que pero ya os digo, ¿no? Santi narra con tanta precisión y detalle los entresijos de la vida en pareja que yo he visto la novela como el diálogo entre esos dos retratos, un retrato de pareja y un retrato generacional. Y en torno a ese diálogo él construye una trama muy bien construida que me gusta mucho cómo empieza y cómo cierra, pero que no voy a desvelar demasiado. Prefiero que lo descubráis al leer. El conflicto que se plantea en esta pareja y que da pie a esa trama es la impotencia sexual que se le declara al chico de la pareja, ¿no? A Jaime. Y las repercusiones que esto tiene en ellos como pareja y como individuos. Hay, vuelvo a repetirte, Santi, un conocimiento profundo de los mecanismos de la pareja, porque eso yo creo que no es fácil hacerlo bien. Y bueno, tú estás reflejando también con conocimiento de causa una generación que yo no conozco mucho más que como madre. Y la prosa que utilizas, que es muy ágil, y los diálogos, que también son muy ágiles, hacen que sigamos con mucho interés la lectura desde el principio. A mí me ha sucedido así, ¿no? Bueno, pues por un lado esta relación de pareja, bien avenida además, es lo que él describe, es esa vida plácida, por un lado, de notas cruzadas, de series de televisión comentadas y compartidas, la generosidad de uno con el otro, y entre comillas aquí porque es frase del libro, como una forma de acción, el miedo mutuo al abandono que tiene cada uno de los miembros. Y hay muchas metáforas de la pareja, una que me gusta especialmente mucho y que va surgiendo varias veces, la pareja como un páramo que hay que atravesar para encontrarse con el otro. Esa metáfora me parece que, bueno, eso es recurrente y me gusta mucho, ¿no? Entonces está también, aparte de esa vida plácida, y empieza a surgir con más fuerza a raíz de la impotencia sexual de Jaime, la necesidad de oxígeno en la relación, la incomunicación que se abre camino, la importancia de las palabras y cómo la falta de entendimiento sexual pasa al lenguaje y lo va colonizando todo. Eso también me gusta mucho cómo está reflejado. Y luego está el cuerpo, que es algo ya muy trabajado por ti, ¿no? Los cuerpos en los que se inscribe la experiencia vital y el sistema capitalista donde sucede, las huellas que eso va dejando en el cuerpo, que es un asunto ya trabajado por Santi en estas dos novelas, en Grieta sobre todo. Y bueno, las metáforas estas físicas que utilizas para hablar del cuerpo, el hueco, el encorvamiento, el ruido como de motor en la cabeza, el sexo que atenúa ese ruido y el sexo que no es capaz de atenuarlo, los cuerpos recogidos en posición fetal cuando el frío se abre camino en la cama compartida, y la impotencia, en definitiva, también de un chaval muy joven que no sabe cómo abordarla, ¿no? Aquí me gustaría leer un trocito, porque en este trocito se ve un poco junto todo lo que os acabo de contar. A ver, esta es la 125. A partir de entonces, está hablando de Susana, ya no le bastaba con erguir la postura cuando se notaba encorvada. No resultaba suficiente concentrarse en cada paso, tomar aliento, retenerlo en el hueco y expulsarlo de nuevo. Había momentos en que a Susana no solo le costaba caminar, sino incluso respirar. Y ella lo entendía como una cruel metáfora, le faltaba el aire. Se asfixiaba, había enviciado el ambiente hasta hacerlo, sí, irrespirable. Tenía que abrir las ventanas de su relación con Jaime. Poco a poco las palabras se le amontonaron. Era como si ahora le llenaran el vacío del estómago. Ya no solo le impedían andar y respirar, sino que le pesaban y exigían liberarse. De esa manera comenzó a describir sus sensaciones y después a nombrarlas. No quería caer en el mismo error, sino que ahora estaba decidida. Las palabras debían servir, debían tener una utilidad precisa, no podían desperdigarse en esos meandros irrecuperables. Se dijo que esas palabras ineludiblemente necesitaban un interlocutor, porque de una vez por todas iban a zarandearlos a ella y a Jaime, que esa era su utilidad, y no cabía mayor demora. «Ya no me vale con esperar, Jaime», le dijo por fin una tarde. «Me ahogo, no tiene más, me ahogo. Necesito oxígeno, que corra el aire entre nosotros». Me gustó mucho ese... Estos asuntos que os he nombrado un poco enumerándolos, unas veces se cuentan expresamente y otras quedan sobreentendidos, ocultos, ¿no?, bajo el texto. Aparecen también las relaciones sexuales previas y paralelas en esta relación, el aprendizaje de Susana con el profesor, la canalización de la ira, en fin, transiciones personales y profesionales tanto de Jaime como de Susana. Pero pronto descubrimos que Santi, como es costumbre en su narrativa, no va a limitarse a lo psicológico, no va a darnos una novela envuelta solamente en el papel de celofán de lo individual y del desarrollo psicológico de dos personajes que se miran el ombligo abstrayéndolo de lo demás, que por cierto es algo muy común cuando se escribe de la pareja. Porque aquí, como en sus anteriores novelas, lo sexual y lo psicológico van trenzados con lo económico, con lo político, son imposibles de desligar, como en la vida misma, ¿no? Al decir lo político me refiero no solamente a lo común, ni solamente al activismo que despliegan estos jóvenes y del que hablaremos luego, sino también a las condiciones materiales. O sea, este narrador que es Santi tampoco en este relato elude el trabajo, la precariedad laboral, el dinero con el que cuentan los personajes para vivir y moverse, las familias y amistades que lo rodean y su mayor o menor presencia y disposición a apoyarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he avanzado en la lectura percibiendo en todo momento cómo se entrelazan esos dos retratos bien definidos, el de una pareja y el de una generación, y cómo se nos presentan así, imbricados y trenzados. Por tanto, me he implicado, pues como digo, y he leído desde mi experiencia militante en una pareja de larga duración y desde mi condición también de ciudadana descontenta, que como Susana y Jaime, aunque yo pertenezca a una generación anterior, estoy descontenta de la sociedad en la que vivo y convivo. Y en todo esto atrapa mucho el texto. Y luego estos dos retratos se dan con Málaga de fondo. Málaga creo que tiene un peso ahí que ahora me gustaría que nos hablases de Málaga. Están los ritmos propios de una ciudad con mar, las idas y venidas a las playas de Málaga, la Semana Santa de Málaga en contraposición con los movimientos que realizan los personajes, que es una escena impagable y no la contaré tampoco, pero me encantó. Y luego, por supuesto, también nombras la parte fea de Málaga, las playas sucias donde ella no se quiere bañar, la especulación inmobiliaria. Entonces, bueno, Santi, pues me gustaría que nos hablaras un poco de este activismo que empapa, que está en el origen y empapa la relación de Jaime y Susana, ¿no? Son jóvenes rebeldes y comprometidos, que es algo que también me gusta mucho, porque aunque estemos hablando de jóvenes desencantados de la realidad o insatisfechos, no es el nihilismo de estas novelas, de las historias del Cronen de los años 90, sino que tú nos estás presentando siempre jóvenes comprometidos, es decir, con jóvenes que se plantean cuestiones morales y se mueven en ese sentido, ¿no? Para intentar cambiar las cosas. Jóvenes como Todo Queda en Casa, que se rebelaban contra la familia también, o en este caso Jaime contra su jefe, que me ha recordado al buen patrón de Fernando León de Aranoa, un poco ese jefe. Entonces, bueno, eso está aquí muy... a mí me ha encantado también eso, porque es algo que no conozco de primera mano, el conocer todo lo referente a la militancia en colectivo, las reuniones en centros sociales, el tiempo personal que se dedica a este compromiso quitándolo de otras cosas, incluso trabajos que se rechazan como para no ser domesticados, ¿no? Entonces es como un coste personal también que yo quería preguntarte. Si tú has vivido este coste personal también, si has tenido que pagar peajes por ser muy activista, como sé que eres, y en fin, ¿cómo influye tu experiencia en el tratamiento de este asunto? Vale, pues muchas gracias, Charo, me ha encantado, y gracias por la lectura. Yo, vamos, cuando ya la tu última novela la presentamos en Málaga, y así que es como... sí. Cerrar este círculo, y así que es genial que podamos a través de la literatura estar tan unidos. Y muchas gracias a Luis, porque decíamos el otro día en Twitter que era una librería cómplice, y es en toda la palabra, en toda la extensión del término. Ahora además con esa red que habéis montado con otra de amigos como Suburbia en Málaga, o sea, más aún, y poder venir a Málaga, a Sevilla, sabiendo que se cuenta con un espacio así, pues también es una cosa que te motiva, ¿no? Y a todas y a todos vosotros, que bueno, que espero que cuando leáis la novela pues no os defraude. Bueno, pues efectivamente, yo cuando abordo esta novela pues me pasa como me suele, lo que me suele suceder cuando escribo, que me interesa muchísimo siempre por mi manera de ser, así un poco a lo mejor... neurotiquilla, de darle muchas vueltas a las cosas, a las relaciones, mirarse mucho dentro, toda esa introspección, pero al mismo tiempo pues entiendo que muchos de los malestares que sufrimos o que padecemos, incluso en nuestros propios cuerpos, tienen una naturaleza social, es el capitalismo encarnado en diferentes maneras en nosotros. Entonces me tiran esas dos pulsiones, y al final me di cuenta que los conflictos interiores que tienen los personajes, ya sean de parejas, familiares, laborales, la manera en la que tengo que ir a desarrollarlos no es otra que siempre metiéndolos en un contexto social más amplio. Y en este caso, además, pues como en cada novela, siempre uno intenta abordar un reto nuevo, ¿no? y ir un poquito más allá. Y aquí pues quería, para empezar, mirar una generación que no fuera la mía, que ya me la sé, me podía aburrir, y abordar pues eso, una mirada generacional, como decías, pero a otra. Y me interesaba precisamente la posterior a mía, la que viene detrás, la nacidos, pues es lo que has dicho, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90, por una cuestión que me venía dando vueltas en la cabeza desde hace ya tiempo, desde el 15M en realidad, ¿no? Que fue cuando un poco empecé a mezclarme más con esa generación, y fue sencillamente que en la mía, yo soy nacido en una fecha tan simbólica como el 75, crecí todavía con los grandes mitos de la transición y de la entrada a España en la modernidad, que era de lo que iba todo en casa, todos esos mitos como se fueron desmoronando con la corrupción y tal. Y por lo tanto, cuando yo me empecé a asistir a la universidad, todavía pervivía el mito del estado de bienestar, del pleno empleo, el mito de que España ya era un país que ingresaba por la puerta grande la modernidad gracias a la Expo, a los Juegos Olímpicos, a la socialdemocracia del PSOE y toda esta mitología. Y se nos fue derribando, se nos fue cayendo poco a poco, nos fuimos desengañando, digamos, y pues mucha gente de mi generación pues no fue accediendo a ese gran mercado laboral que se suponía al que íbamos a acceder, no fue accediendo a ese gran sueño de la clase media, o muchos otros sí, y cuando accedieron, desde luego, no en las mismas condiciones que los grandes popes que marcaban opinión o que marcan, sí, que marcan opinión a este país. Cuando eso lo expresábamos en algunas asambleas del 15M, alucinabas con que la gente protagonista de aquel estallido, que era la gente más joven, nos miraba con cara de locos, como, ¿de qué estáis hablando? O sea, si nosotros desde que entramos en la universidad o estábamos en instituto ya sabíamos que esto era una mierda. O sea, ya tengo un hermano mayor que se ha ido a Alemania, yo ya sé que con mi título universitario igual acabo de camarero. O sea, lo tenían tan sumamente asumido que te dabas cuenta que no iban a sufrir ningún desengaño, sino que habían crecido ya en el desengaño. Hasta el punto de que, os acordáis que había un colectivo que directamente era Juventud sin Futuro. Por poner un ejemplo gráfico, nosotros hemos sufrido una reforma laboral. Ellos no, esta legislación laboral es la suya, esta mierda es en la que han crecido. O sea, no han dicho, hostia, teníamos una RG y no la han cambiado, ¿no? Que ya era, cuando tenían 18 años era la que se encontraron. Entonces, ese choque generacional de ver eso, de que no tenían esos referentes que nosotros, los que todavía perduraban y que eran los que habíamos heredado a nuestros padres, me dijo, hostia, yo quiero escribir con esos protagonistas. Y luego, pues tú has hablado de esa trilogía, que más que una trilogía es un tríptico en la que he ido tratando pues estos fenómenos recientes de nuestra historia y muy reconocibles por todo el mundo, a través siempre de personajes con un conflicto claro, de pareja o de fraternal, como era en Todo queda en casa. Y de alguna manera cierro ese tríptico, digo que es un tríptico porque se cierra con esta, por lo que has dicho. En Grietas, el malestar patriarcal capitalista se expresaba en un cuerpo mujer, que era a través de la anorexia, y en este pues se me había ocurrido cerrar con un malestar que se expresaba en un cuerpo de hombre, como podía ser la falta de deseo sexual, ¿no? Que además, aunque no se nombre con esa palabra, con la palabra impotencia en el libro, pero tiene tanta carga metafórica detrás, que significa la potencia y por tanto la impotencia, que significa el deseo y por tanto la falta de deseo, qué correlato yo podía establecer desde la pareja y esa introspección y ese mirarse el ombligo con el afuera. Y creo que la novela al final, o en mi intención, es eso, es como del adentro de una pareja que está ensimismada en su propia mierda, en no salir, en saber qué le pasa, empieza a descubrir que a lo mejor para recuperar el deseo, para recuperar el amor, para recuperar el volverse a querer de otra manera, esa forma de acción que dicen que tiene que ser el amor, pues hay que empezar a mirar afuera y engancharse con cosas de fuera. Y ahí se despliega esa trama de la que yo tampoco quiero avanzar mucho, pero era lo que yo tenía todo el rato en la cabeza, que ese espejo, esa conversación de uno a otro, fuera. Si empezaba así, uno, otro, se fuera abriendo hasta que estuvieran en lo social. Preguntaba al leer, Santi, si el hecho de ser jóvenes comprometidos políticamente... Sí. influye para que tengan este compromiso personal de querer sacar a la pareja a flote, porque vivimos, como sabemos, en un mundo de relaciones líquidas, donde un problema así puede acabar con una pareja de un día para otro, ¿no? Sin embargo, ellos hacen un esfuerzo que me parece muy maduro para su edad. ¿Tú esto lo percibes en gente joven activista que has conocido o es algo que has imaginado? O sea, yo he tenido que hacer un trabajo de campo bastante sencillo porque mi pareja es de esa generación y convivimos. La tenía cerca. Entonces, tenía la supervisión, la fuente, y tenía una supervisión en directo. Entonces, que tenía ahí ese tamiz, y si no lo pasaba es que algo fallaba, pero si lo leía alguien de esa generación y sentía... Pero eso sí, tiene que ver, mira, cuando salió en 2014 Grietas, y hubo un titular que me irritó mucho porque era una mini entrevista en el Mundo Edición Andalucía, no sé qué, un chaval que era becario, que yo conocía en Málaga, entonces me dijo, ¿y por qué has escrito sobre esto? Ahí era una pareja muy rara, con un niño que no sabían que tenían y ella no eres, en fin. Y dije, pues, entonces el titular fue, faltaba que alguien retratara esta generación en la literatura. Y digo, pero bueno, sí, que era mi generación, digo, sí, mi generación está súper representada en la literatura. Entonces yo lo que había dicho, ahora lo enlazo, no es que me esté yendo por las nubes, era... Hay un sector de mi generación que no está reflejado y que nunca he visto reflejado, y cuando lo he visto es desde una mirada tan externa que acababa en la caricaturización. Y ese sector era precisamente el sector implicado en los movimientos sociales, el sector activista, el sector metido en la política pero no en la institucional, no en los partidos, o sea, el sector que se mueve en los centros sociales, no está. Entonces cuando se reflejaba pues eran rastas, perroflautas, ahora diría perroflautas. Entonces... ¿Qué ocurre? Si yo hago una novela sobre la generación posterior y caigo en la que ya las novelas que ya hacemos, pues voy a hablar del poliamor, de las relaciones líquidas, de la falta de deseo sexual que es consustancial a los más jóvenes, ¿no? El otro día estaba leyendo un ensayo sociológico y hablaba de cómo ahora la gente de 20 años folla menos, por decirlo pronto y bien, porque tienen tantos sobreestímulos y tanta velocidad del nuevo capitalismo, están supeditados a ese cambio, a ese ser invulnerable siempre, que al final, precisamente el sexo, que supone una exposición, un lugar en el que no te puedes esconder, derriba toda esa falsa imagen que tenemos que proyectar con las redes sociales de seguridad y no sé qué. Hubiera hecho una novela sobre eso, ahora, porque probablemente es verdad que ese sentir es mayoritario entre ciertas en esa generación o quizá más joven. Pero precisamente el sector que no veo es el que está dándole vueltas, analizando qué nos está pasando, siendo consciente de cómo nos afecta la guerra de Ucrania, cómo te afecta a tu felicidad. O sea, que te suban la gasolina está relacionado con las crisis de ansiedad. O sea, eso es así. O sea, si lo hemos visto con la pandemia. O sea, ¿por qué sube la ansiedad? Pues porque la gente no llega a final de mes. O sea, puedes tener problemas íntimos, evidentemente también, pero ¿por qué sube? Entonces es como, hay gente que sí le está dando vueltas a eso, que sí se está preocupando por eso y no está reflejada en la literatura. Dar una chapa con eso, hacerlo panfletario y no sé qué, lo puedo hacer en un ensayo. El reto era que esos personajes fueran reales, fueran de carne, que estuvieran atravesados por sus sentimientos y que no resultaran esquemáticos, que tuvieran sus contradicciones. Yo hay veces que no les soporto, hay veces que me caen mal, hay veces que los mataría, otras veces que digo, hostia, pues qué maduro. Y ya si lo he hecho bien o no, pero era una novela. Entonces, o sea, son una de novela... carne y hueso, cosa que yo he leído últimamente algunas novelas, que es que no son de carne y hueso los personajes. Claro. Y en la tuya sí. O sea, creo que eso lo has conseguido. Como lo conseguías en Grietas, porque una cosa que me gusta mucho es cómo tú enfocas los personajes femeninos. Que también los haces de carne y hueso y nos presentas mujeres que, bueno, están preocupadas en cosas más allá de follar más o menos, como puede ser en este caso, ¿no? O en Grietas tratabas con mucha delicadeza la anorexia de Lucía. Entonces yo creo que ahí influirá seguramente que tú eres un hombre feminista y que lo que somos... lo traspasamos a nuestra literatura, al menos tú y yo, aquí hablo en plural, que el otro día decías en Twitter que somos hermanos literarios y hermanados en ese sentido sí que me veo, ¿no? En un nivel de verdad de traspasar al texto sin hacer un panfleto feminista, porque estamos escribiendo literatura, gracias, pero que eso de alguna forma empape el texto, ¿no? Bueno, ¿tú qué piensas de esto? ¿Cómo te afecta a ti tu feminismo? ¿Que te lo crees, que eres de los pocos? Sí, precisamente me lo creo y... para mí es muy conflictivo cuando tengo que abordar personajes femeninos con conflictos vehiculares en la novela, ¿no? Precisamente porque tengo miedo de arrogarme una voz que no me corresponda. Entonces, siempre he intentado hacerlo mediante argucias, bueno, mediante técnica literaria, es decir, mediante argucias. Por ejemplo, en Grietas, el narrador es un hombre y es el que cuenta toda la historia, pero el personaje protagonista, en verdad, por acción o por omisión, porque muchas veces no está, precisamente es el desconcierto que genera en el narrador, era esta chica que de alguna manera es la que está padeciendo todos estos problemas. Entonces, esa era la manera que encontré, era un hombre que está expresando cómo le afecta a los conflictos de ella. De alguna manera sí sentía que no usurpaba una voz que no me correspondía, porque estoy contando cómo le afecta a otro, y a veces expresaba ella mediante alguna carta, o sea, sí, no, pero ahí también la narración entra en estilo indirecto libre, en los pensamientos, sí, de ella, pues que no está también de... muy bien hecho eso, sin dejar la tercera persona, entonces en esta dije un paso más allá y me quiero meter en la cabeza de los dos, que sea una pareja hetero, chico, chica, y meterme la de los dos. Y entonces hice un truco que no lo he contado nunca y lo voy a contar hoy por primera vez en exclusiva. Bien. ¿Cómo se me ocurrió? O sea, a ver, digamos que, claro, era falta de deseo sexual, digamos. Yo mantuve una relación con una persona, digamos que la que no tenía deseo era esa persona. Entonces, cuando yo iba a abordar esta novela, me parecía súper interesante, o sea, los escritores tenemos esta cosa vampírica de sí, que tiene ese lado bueno de que a las desgracias también les, bueno, luego me sirve para un capítulo por lo menos, entonces dije, claro, yo no puedo contar eso desde el punto de vista de una mujer porque no sé cómo lo experimenta, no sé cómo, me va a salir mal, se va a notar pues que estoy hablando como en algunas novelas de Javier Marías, que se pone en la piel de una mujer y no te la crees. Ejemplo, cuando es en primera persona. Yo no quería decir nombre. Pero se nota, ¿no? O sea, dices, lo haces en primera persona y algo te chirría, y muchas lectoras lo han dicho, y es que, o sea, algo te chirría. Entonces dije, bueno, yo sí sé cómo me ha afectado eso, porque te empiezas a... te sientes tú mismo frustrado, porque dices, o sea, ¿será yo que no me desea? ¿Por qué no? Tu propia seguridad, no sé qué. Entonces te empieza a afectar. Y digo, bueno, entonces esas comeduras de tarro sí se las puedo poner a esa otra persona, porque al fin y al cabo en esas sí son universales, no sentirte deseado, claro, nos pasa a todos y te empieza a disparar la mente, ¿qué tendré yo? Y sobre todo la frustración que también genera no comprender qué le está pasando al otro. ¿Por qué no me deseas de golpe? ¿Qué te está pasando? Pues eso te genera de frustración, decir, no entiendo a mi propia pareja. Entonces digo, bueno, pues eso, se las pongo a la mujer. Y la falta de deseo sexual me la pongo a mí, me imagino cómo sería si me diera a mí, y se la pongo al chico, que entonces sí me va a salir más sincero. Y ese fue el truquillo que encontré. Que... Pero aparte de eso, cuando la hace real en eso y en todo, porque también está hablando de su trabajo, claro, de sus relaciones familiares, sí, y te la crees, quiero decir, que una mujer, me pasó un poco, ahí me ha recordado a Feliz Final, de Isaac Rosa, donde también el personaje femenino era muy creíble. Sí. Hay pocos escritores que sepan hacer eso. Bueno, ¿eh? Yo lo pongo, o sea, me entrevisto con... Bueno, entrevisto, no me entrevisto, aunque lo hablo mucho con amigas, para darle esa carnalidad, ¿no? Y intento eso, pues también... A ver, lo has dicho antes, o sea, pues llevo media vida participando en experiencias colectivas. Y al margen de para lo que sean esas experiencias colectivas, hay una cosa que al final te acaba atravesando, y es que te das cuenta que no tienes ni idea de nada. que cada uno somos diferentes, que todo lo que tenemos al final vale un poquito, pero que cuando lo pones en común con otro se potencia, no sé qué tal, y entonces de eso, de tanta escucha, de tanto sentir, no sé qué, te das cuenta que no tienes ideas preconcebidas y has cogido un poquito de todo el mundo y eso te sirve para componer un personaje que de otra manera, yo creo que sin esas experiencias colectivas sería un personaje más plano. Pero al final lo aprendes mezclándote con la gente y el reto es que no suene a personaje literario. Porque incluso a veces a la gente, a algunos escritores o escritoras se le va la mano con la complejidad y son complejidades muy literarias, muy artísticas, que no, que en la vida real no... Eso yo creo hace que no sean de carne y hueso los claro, personajes. Porque veces. Se te puede ir la mano. Entonces, no sé, yo creo que si eso me sale bien, que no lo sé, tiene que ver con haberme mezclado, o sea, con participar en experiencias colectivas desde la juventud, ¿no? Y en concreto en Málaga, ¿no? Porque bueno, cuéntanos un poco tu relación con Málaga, porque... Eso es militancia literaria, lo voy a explicar. Yo soy de Madrid, me crié en Madrid, y salí de Madrid hace ya pues, más de 20 años, y una de las cosas que te das cuenta al salir de Madrid es que el mundo sigue después de pasar a un juez. Y de Peñaperro para abajo hay mundo, claro, también. Sí, y te das cuenta que si el Real Madrid y Barça se odian, pues aquí el Sevilla y el Málaga se odian. Y que pues ahí era del Estudiantes cuando era... Yo me gusta el baloncesto, pues aquí tenía el Unicaja, que además va mejor que el Estudiantes. O sea, como que de repente empiezas a darte cuenta del ombliguismo madrileño y sobre todo cuando empiezas ya a ver las noticias, todo, que es... Una vez escribí una columna de eso, era cuando la pandemia, es que nos contaban que iban a cerrar el Retiro por la pandemia. Y decía, ¿qué cojones le importará a una persona en Albacete que vayan a cerrar el Retiro? O sea, era alucinante. Y te aseguro que la gente de Madrid no es consciente en absoluto de que las noticias están contando gente que a la mayoría del país les da exactamente igual. O sea, los horarios de metro o del Retiro dan igual en el resto del país. Entonces yo me propuse... esa especie de militante, por un lado, lo que he dicho de como ese sector de mi generación o de otras que no veo reflejada la narrativa, y por otro que si a mí me dicen fui a la Gran Vía, como todo el mundo conocemos la Gran Vía y está bien que conozcamos las calles importantes de nuestro país y de nuestra capital, pero también me ponen a blog y no sé qué tal, te dan un estatus. Hay ciertas ciudades que tienen estatus de que no merecen explicarse, y yo digo, me fui a la Quinta Avenida, no te tengo que explicar que está en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, porque pues yo con Málaga también igual, entonces yo voy a dar con Málaga como si fuera aquí el centro del mundo, igual que me lo hacen los madrileños. Entonces quiero que mis novelas transcurran en Málaga, que salgan los nombres de los sitios, las costumbres, que se cabreen con la Semana Santa, que eso ya es una cosa que estoy haciendo en Madrid, que estoy escribiendo, o lo de las colillas en la playa, es... No puedo con eso. La malagueta que la tiene toda. Ya salgo varios personajes que no se bañan en Málaga. Eso es lo más biográfico, autobiográfico que he puesto en mis novelas, que es que no me baño en Málaga. Ni siquiera cuando va Luis ahí que se baña en el Palo, nada, ni eso. O sea, no. En el Palo está más limpito, ¿no? Está, por eso digo, ni siquiera ahí en el Palo. Se acaba, ¿no, bro? Se acaba, no sé si lo has dado con alguna novela, que es, o sea... No sé si en esto, ya me lío, pues hay una... Que, o sea, bueno, que, en fin, que saco lo bueno y lo malo, pero diciendo, pues se fueran a la playa, se acaba. Y si no sabes cuál es, ¿por qué tengo que saber yo cuál es la de Coney Island? Claro, que lo busquen en los malos. Es que tú ves las teles y las te dicen, van a Coney Island, y hay un Coney Island, por supuesto. Te lo digas un poco en broma, pero soy malagueña de adopción, entonces el furor del adoptado, yo qué sé, de mi ámbito. Pero me gusta ese provincianismo, viniendo además de Madrid, que es como... Que yo Madrid lo adoro por... Sobre todo por Caldor, vamos, ¿no? Básicamente. Pues a mí me gustaría que nos leyeras algo, pero antes una última pregunta, ya curiosidad de hermanos literarios. He leído en una entrevista que te han hecho que la escritura de esta novela se ha alargado en el tiempo. Como tú me preguntaste en Málaga algo parecido, te lo devuelvo yo ahora a ti. Cuéntanos un poco ese proceso de creación de pues esta. Es esta novela, la primera versión es justo después de Grietas, porque efectivamente quería hacer como el espejo, o sea, el cuerpo de la mujer y ahora el cuerpo del hombre. Y escribí una primera versión en la que los personajes sí estaban, o sea, Susana y Jaime estaban. La trama, grosso modo, era muy parecida y la idea estaba. La novela era fallida por incluso hasta en temas de prosa, o sea, la leí mucho tiempo después, la envié a algunos concursos, a alguna editorial, tuvo incluso algún informe de lectura bueno, pero bueno, la recuperé mucho tiempo después y era un desastre. Y de entonces, algunos años después, pues me quedé, empecé a trabajar en Málaga, ahora no sé qué, nos quedamos en paro todos, nos barrieron del mapa. Y dije, coño, pues qué mejor momento para, porque entre medias publiqué un ensayito y todo queda en casa. Y dije, joder, pues qué mejor momento ahora, que ya han pasado suficientes años como para que la lea de nuevas, o sea, sin estar toda, o sea, sin pensar que es mía, ¿no? Que es la mejor manera que puedes leer algo, pero claro, tiene que haber pasado. Y claro, la empecé a leer y dije, joder, con los personajes tan chulos que tenías y el conflicto tan chulo que tenías, vaya cagada. Y dije, pero bueno, como tengo tiempo, y empecé literalmente desde la línea 1. Desde la línea 1, empecé ahí ya, y además, pues Cintia me lo podía ir revisando. Cintia le iba leyendo casi, y me decía, pero guarda, digo, no, que no quiero adelantar nada. No, déjame, que yo te digo si vas viendo, no sé qué. Qué bien. Claro, y eso también te daba seguridad, decía, esto es una mierda, no sé qué. Esto sí, esto no, no sé qué. Y entonces ya lo fui escribiendo. Fue muy guay cuando tienes ya el mapa, exacto. O sea, ya sabes a dónde quieres ir y no sé qué, tal, y ya vas de otra manera. Y fue una reescritura íntegra y bastante intensa. O sea, hasta cosas del propio argumento y de la trama, pero toda la parte esa más introspectiva estaba cambiada de pe a pa. O sea, creo que le faltaba, al ser cosas tan íntimas y mirarse tan dentro, está un poco embarullado, por decirlo. Entonces, expresar la complejidad de dos personas que están atravesando un problema como ese, pero que fuera, que se entendiera bien y que fuera llevándote, eso estaba mal. Estaba muy mal hecho. Y la terminé, pues justo, la terminé y a las 3 semanas nos confinaron. Y esta editorial, de hecho, era un proyecto que iba a salir y le pilló la pandemia y se pospuso. Y se ha retomado ahora, y entonces ha sido una de las novelas, son 4 novelas con las de escritores latinoamericanos y 2 de aquí, con las que se ha lanzado, aunque las otras novelas estaban ya contratadas, incluso las habían llegado, creo que, a maquetar y a editar, y no se atrevía a salir en ese momento, claro, era el peor momento para empezar una aventura así. Pero, pues nada, larga vida a partir de mañana, porque la merece. También veo peli ahí, ¿eh? Bueno, no digo bueno. Nada, que se fije quien se tenga que fijar. Sí, bueno. Léenos algo. Sí, bueno, no sé si queréis preguntar algo también. Eso, por supuesto, sí. Y si no, leemos alguna cosilla. Pero si no lo habéis leído, poca. Pues entonces leo, si queréis. Pero no tengo libro. Este que estamos. Uy, yo creo. Pasa que bueno, pues estaba diciendo que era, o sea, un poco va cobrando cada vez más protagonismo y es más compleja y más rica a mi modo de ver el personaje de ella que de él, pero en principio sí había esa voluntad de pim pam pum pam. Entonces, si os parece, leo un fragmentito muy chiquitito de sobre la cabeza, o sea, en la cabeza de ella, y luego en la de no es una novela que vaya solo en la cabeza, no. Ella tiene su trama, sus cosas, tiene de la trama poquito. Apenas hemos hablado, no, pero la posta, si es casi parece como que no, o sea, no es que claro, cuando hablas así parecen, da mucho coraje porque al final hablas de qué va la novela, no sé qué, pero luego claro, que la cosa es la elaboración literaria y que haya, que tenga su técnica, igual que cuando vemos una peli y se dice, hostia, qué buena luz, qué buena iluminación. Las novelas no lo decimos, ¿no? Pero parece que es solo de lo que hablan. Si hablan de algo chulo y está mal, que nada. Y creo, a ver si lo encuentro, porque es bueno. Bueno, lo que has comentado, justo casi la, en, casi a continuación de lo que tú habías leído, cuando están un poco haciendo. Creo que esto es Jaime, sí, esto es sobre Jaime, está un poco en su cabeza de cómo entiende la relación, ¿no? Me bajo estos que se me empanan. Hasta hacía nada los dos disfrutaban aún dejándose notas en el frigorífico, en la mesa, en el espejo del baño, notas con chistes que se inventaban, con comentarios procaces que a veces había descubierto alguna visita, notas con palabras que les aceleraban el pulso, les aflojaban el lagrimal, les hacían empezar la mañana como si cada hora fuera un privilegio concedido solo para ellos. No había día en que no sacaran un hueco para enviarse un mensaje desde el trabajo, aunque solo fuera un emoticono, ni semana en que uno de los dos no se encontrara con su plato preferido en la encimera de la cocina. No dejaban pasar las preocupaciones del otro, las acogían, las hacían propias, les daban juntos salida, se anticipaban a las necesidades de cada uno, intentaban llegar a casa y saber exactamente qué significaba eso, en qué habían convertido el lugar que habitaban. Se amaban como una forma de acción. Y era cierto. A veces discutían con más acritud de la que luego, avergonzados de sí mismos, se atrevían a reconocer. Pero cuando ansiosos se reconciliaban, no había una sola recriminación. No hacía mucho que habían superado la treintena, Jaime antes que Susana. Sabían lo que el uno esperaba del otro y no se merecían menos de eso, aunque a veces tropezaran con sus propias inseguridades, vicios y temores. Pero no importaba, porque no se detenían, no se anclaban, no estaban estancados. La generosidad del uno con el otro, esa era su forma de acción. Y si suponía mucho o poco, no les incumbía. Les bastaba con saber cuándo convertirse en un todo y cuándo no. Y esa era una aspiración digna. Y ahora, un poco de ella, que has mencionado precisamente cómo intenta ella canalizar la ira. Sí. Y cómo eso también le configura desde su juventud, en fin. Esta es Susana. A veces, aún hoy, trataba de explicarse por qué durante demasiado tiempo ese enfado, tan inconcreto como constante, había sido una parte indeleble y no siempre disimulable de su carácter. Se acordaba de la primera impresión que había causado en Jaime en el autobús hacia Algeciras, camino de Ceuta, cuando ella ni siquiera reparó en él. Llevaba meses de frenético estudio, casi furioso, esa estrategia con la que pasó la página de la historia con el profesor. Aún así, Jaime decía que le había llamado la atención algo que él definía como un humor discreto pero contagioso. Y en realidad podía ser cierto. La ira perenne de aquellos años no se traducía efectivamente en un comportamiento amargo, por mucho que a veces le costara enmascararlo, sino más bien en una actitud defensiva, como si ahí fuera todo se hubiera confabulado contra ella. La ira, entonces, se asemejaba más a un sentimiento de agravio, pero tan general que su efecto resultaba paradójico. Si no había manera de señalar con exactitud nada ni a nadie, tampoco en consecuencia podía superarla. En suma, como más tarde comprendió, aquella ira no era otra cosa que una exacerbada autorreferencialidad, igual que si ella fuera el cedazo necesario para todo cuanto la rodeaba. Si sus compañeros de clase se negaban a entregar los trabajos conjuntos dos días antes de plazo, si otro estudiante le ofrecía ayuda con una asignatura y luego no se adaptaba a sus horarios, si un profesor cambiaba la fecha de un examen, si Ernesto suspendía un plan para poder asistir a una manifestación, si alguna de las niñas con las que aún mantenía un mínimo contacto se buscaba un novio y dejaba de dar señales de vida, si el autobús se retrasaba, si la conexión wifi era demasiado lenta, si un virus contaminaba un archivo, si alguien se había adelantado en la biblioteca y ya no estaba el libro que necesitaba, si un chico le prestaba demasiada atención o demasiada poca, si el gobierno modificaba la ley de enseñanza. Todo ello era una agresión contra su persona, le provocaba un malestar físico, la enervaba, reabría heridas antes de que cicatrizaran. Le hacía sentirse vulnerable porque todo ese exterior escapaba a su control, pese a lo cual no dejaba de filtrarlo por su propio tamiz. Así que ella sabía de lo que hablaba cuando le decía a Jaime que tenía que salir de sí mismo, de su ensimismamiento.